¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.